las dos hermanas. Como todos los niños del mundo, ellas todos los días jugaban juntas. Iban al colegio cada mañana y, cuando volvían a su casa, la madre siempre las recibía contenta, obsequiándolas a cada instante con lo mejor que podía y dándoles todo el cariño que necesitaban. La mayor tenía 10 años y la otra solo 9. Pero ellas, aunque eran todavía pequeñas, se daban cuenta que en su casa pasaba algo. Por eso, cuando al volver del colegio o de sus juegos encontraban a la madre llorando, muchas veces la pequeña y en otras ocasiones la mayor, le preguntaban: «Mamá, ¿qué te ha pasado?». Y la madre, como todas las madres del mundo, le decía: «No es nada grave. Es que otra vez papá te ha pegado». Y la madre callaba. Hasta que un día, al volver ellas del colegio, la madre les dijo: «Papá se ha marchado de casa». «¿A dónde ha ido?». «A un sitio muy lejos». «¿Y cuando vuelve?». «Puede que no vuelva nunca». Y las dos se abrazaron a la madre llorando. 2 días después enfermó la madre. Fue al hospital y los médicos le dijeron: «Su enfermedad es contagiosa. Tenemos que ingresarla y durante un tiempo, no sabemos cuánto, ni siquiera podrá recibir visitas». Cuando las dos hermanas regresaron del colegio, se encontraron la casa sola. Preguntaron a la vecina y esta les dijo lo que había pasado. Y también les dijo que en su casa no podían seguir viviendo. La mayor preguntó: «¿Por qué no podemos seguir viviendo en nuestra casa?». «Porque los del banco, según me ha contado a mí vuestra madre, la han embargado». «¿Y eso qué es?». «Que como no habéis pagado el dinero que un día os prestó el banco, ellos vienen y se quedan con la casa». Y aquella misma tarde, otra de las vecinas les prestó el hueco de la escalera para que durmieran bajo techo. Era invierno, hacía frío, la Navidad ya estaba cerca y, en las montañas de Sierra Nevada, la nieve se acumulaba. 3 días pasaron y en ninguno de estos días fueron al colegio. Tampoco fueron a jugar con las amigas de siempre ni tuvieron noticias ni de la madre ni del padre. Comieron ellas solo algunas cosas que las vecinas les regalaron y, por las noches, sobre un colchón y en una manta, se acurrucaban en el hueco de la escalera. Algo abrigadas porque se apretaban mucho una contra la otra, pero tristes y desconsoladas. Sin embargo, mientras se acurrucaban y daban calor, como el hueco de la escalera estaba en la ladera del Albaicín, frente por completo a la Alhambra, la más pequeña le decía a la mayor: «¿Tú crees que algún día nosotras seremos princesas y viviremos en una de las torres de esos palacios?». Y la mayor le contestaba: «¿Te gustaría a ti ser princesa?». «Mucho». «¿Y que nuestra madre sea una reina?». Y mientras la pequeña y la mayor callaban y se acurrucaban un poco más entre sí, mirando a la Alhambra y a la oscuridad de la noche y el frío, se quedaban dormidas. En su rincón, pequeño mundo particular donde, al quedarse dormidas, cada noche soñaban. A veces en sus sueños se veían volando desde el barrio de la Albaicín hasta la Alhambra. Otras veces también soñaban que eran mariposas surcando el aire en busca de flores. Y en otras ocasiones, también volando como mágicas nubes, se iban por los cielos de Granada y por el río Genil hasta Sierra Nevada. Así hasta que una noche, ya justo a solo unas horas antes de la Navidad, como siempre se quedaron dormidas acurrucadas entre sí. Tenían frío y hambre y echaban de menos un beso y las caricias de la madre. Pero se quedaron dormidas pronto y, al instante, en sus sueños vieron que la madre llegaba. Entraba por la puerta frente al hueco de la escalera donde se acurrucaban, toda vestida de azul y rojo. Se acercó a ellas, se agachó y las abrazó y besó. La pequeña, al sentir el beso en su mejilla, cogió la mano de la madre pegándola muy fuerte contra su cara, la miró y le preguntó, ¿de dónde vienes? De los palacios de la Alhambra, de preparar la torre donde a partir de mañana vamos a vivir. Entonces, voy a ser princesa. Tú y tu hermana y yo voy a ser la reina más bella que nunca hubo en Granada.